El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir nuestra primera edición de este jueves 16 de marzo de 2023. El presidente de la Corte santafesina, Daniel Herbeta, advirtió que las ganancias del narcotráfico no se blanquean ni en la cárcel ni en los barrios que sufren la violencia. Lo hizo al abrir en la ciudad de Rosario el año judicial de la provincia de Santa Fe. Herbeta se refirió a la situación que vive Rosario y apuntó a los sectores del poder económico que se benefician del negocio del narcotráfico. Además, criticó las nuevas sociedades por acciones simplificadas que habilitó el gobierno de Mauricio Macri como mecanismo para crear empresas más fácilmente a partir de 2017. Esto decía el presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Herbeta, ante funcionarios, legisladores provinciales y nacionales de distintos partidos y también integrantes del Poder Judicial. En el eslabón final, la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros, reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a esta pésima idea de las sociedades de acción simplificada, apelando a fideicomisos inmobiliarios y hasta a asociaciones mutuales. Según surge, no por mi especulación, sino de las investigaciones criminales llevadas a cabo en Rosario por nuestros fiscales. El presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Herbeta, opinó también sobre la reforma del Poder Judicial Federal y aseguró que es necesario modificar y ampliar la Corte Nacional. Herbeta también opinó que la concentración de medios en pocas manos perjudica la calidad de la democracia. Una democracia de calidad necesita una justicia independiente, pero también necesita una prensa independiente. No voy a referir a los medios, solo advertir el peligro para las instituciones que deriva de la posibilidad de acumular sin límites televisión, diarios, radios, cables, internet, redes sociales, como no ocurre en ningún país desarrollado del mundo occidental. Pero también debemos debatir necesariamente la reforma de la integración y función de la Corte Suprema de Justicia, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta. En tanto, ningún país desarrollado concentra en solo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad, arbitrariedad que nació como una excepción y que hoy constituye más del 90% de los casos, el gobierno del Poder Judicial y la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Puede naturalizarse que 5 o 4 jueces, sumamente calificados en sus antecedentes, por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos al año. En Mendoza, organizaciones piqueteras se movilizaron para pedir la liberación de dirigentes detenidos el martes. Escuchamos a Víctor Dávila, referente del Polo Obrero, en declaraciones recogidas por Radio La Mosquitera. ¿En qué ha servido que detengan a los dirigentes piqueteros? ¿Bajó la inflación? ¿Los precios se estabilizaron? ¿La gente consigue trabajo? ¿Los almaceneros están vendiendo más? No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque sencillamente la acción de meter en cana a los compañeros es el intento por doblegar al sector más consciente del pueblo que se revela a la pobreza y a la miseria. Y los planes de ajuste del FMI, del gobierno del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no admite que los trabajadores, que los pobres, que los humildes se rebelen. Por eso están presos los compañeros. Y esta es una conclusión muy importante, porque nos han tirado con todo en los medios de comunicación. Que el corte de ruta, que esto, que aquello, pero el caos no es lo que nosotros generamos. Nosotros lo que generamos es la posibilidad de sobrellevar la vida, que ya es bastante difícil, haciéndolo juntos y organizados. Lo que es un verdadero caos es que este país tenga 100% de inflación. Lo que es un verdadero caos es que 6 de cada chicos esté por debajo del nivel de la pobreza. Lo que es un caos es que no se levante la cosecha porque no es rentable, mientras tenemos los comedores. Lo que es un caos es que han gobernado radicales y peronistas durante las últimas décadas, hundiéndonos la situación que estamos, pero ellos cobran 500.000 pesos de dieta, le dan subsidio a Bonarrico y se roban los materiales de construcción de los corralones municipales. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a La Plata, porque allí estudiantes protestaron por la falta de condiciones en las escuelas para soportar el calor. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. En La Plata, esta semana, estudiantes de distintos niveles realizaron varias actividades para reclamar por la falta de agua y las condiciones edilicias de las escuelas, a tan solo 2 semanas del inicio de clases. Si bien la ola de calor tuvo un breve respiro por la llegada de la lluvia, aseguran que las aulas no están acondicionadas y que las altas temperaturas dejaron en evidencia la grave crisis que atraviesan las escuelas. En diálogo con Radio Futura, Amanda, de la Escuela Normal número 3, dijo que el problema viene de hace años y que se necesita más presupuesto para educación. Obviamente es un calor terrible, somos como 30 pibes por curso más o menos, y tenemos ventiladores que no funcionan o directamente los cursos no tienen ventiladores. No es solo el calor, ¿no?, el problema, sino que en general no se le dedica el presupuesto a la educación que nos merecemos, ¿no? El problema de raíz es mucho más profundo, porque no es solo un problema con los ventiladores, como ya dije, es un problema más con que no se le dedica suficiente presupuesto a la educación, no se nos da la suficiente cantidad de plata que necesitamos. Entonces todos los colegios de la provincia de Buenos Aires están en las mismas condiciones prácticamente, todos caídos abajo, ¿no? Por su parte, Celeste, madre de una estudiante de la escuela secundaria número 65, comentó que muchos estudiantes terminan descompuestos por la falta de ventilación en las aulas. Los chicos están sin agua y sin ventiladores desde el inicio de clases. Estamos así prácticamente desde que empezaron las clases, desde el inicio. Han tenido clases completas 2, 3, 4 veces, como mucho. Más de una vez los chicos se han ido descompuestos, y eso se debe a que no tienen ventilación. Así que bueno, el reclamo de hoy es para que se encuentre una solución de que los chicos puedan ir a la escuela en horario, en su jornada completa, como tiene que ser, y no vuelvan descompuestos, por lo menos que tengan agua. Desde el municipio se puso en marcha un operativo para dar respuesta a la solución. Entregaron bidones de agua y dicen que instalarán ventiladores. Sin embargo, de las 400 escuelas que tiene la ciudad, solo llegaron a unas 160. Si el problema continúa, se esperan nuevas movilizaciones y reclamos para la semana que viene. Reportó para el informativo Farco, Gabriel Robledo, desde Radio Futura de La Plata. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí siguen los reclamos de distintos barrios por falta de luz. Las principales protestas apuntan a la empresa Edesur. Radiográfica estuvo en la que realizaron en una de las sedes de esa compañía vecinos que llevan más de 15 días sin servicio en algunos casos. Y mientras tanto, ayer la Secretaría de Energía de la Nación ordenó al ENRE, el organismo que controla las empresas eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires, a que hoy denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur. Los cargos son malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. También la Secretaría de Energía le exigió al organismo que presente un informe a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de Servicios Públicos para que ésta aconseje si corresponde dar por terminada la concesión. Vamos ahora a Jujuy, porque allí un merendero de la capital provincial que daba de comer a unas 300 personas cerró por falta de recursos. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. El saludo para toda la audiencia. Lamentablemente tenemos que hablar del cierre del merendero A Pulmón de la capital jujeña por falta de mercadería. Delia Vargas, referente del merendero, asegura que debieron recurrir al cierre y pide la ayuda de la comunidad con mercadería para la comida de niños y adultos, ya que el Estado está ausente. Sí, nosotros a partir del lunes pasado cerramos el merendero por falta de recursos, así que obviamente el que nos quiera ayudar y que nos quiera colaborar, agradecerles, porque bueno, nosotros vamos a cumplir el próximo miércoles 22, 6 años que hacemos este trabajo solidario. Nosotros no tenemos ni ayuda del gobierno ni ayuda de ningún político. A nosotros nos ayuda la gente, quien nos colabora y hacemos la merienda día a día. Los abuelos se han incrementado un montón este último tiempo, porque bueno, ya se quedaron solos, están solos y de alguna manera ya la familia los abandona, así que los abuelos se han sumado muchísimo a este último tiempo a la merienda y a la cena de los viernes. Cuando comenzó a funcionar el merendero, recuerda que lo hizo con 30 niños. Durante la pandemia ese número creció y también cuenta a cuántas personas y niños atiende hoy. Nosotros cuando nos iniciamos, iniciamos con 30 niños. Antes de la pandemia teníamos 100, alrededor de 100 niños. Después, cuando pasó el tema de la pandemia, alrededor de 500 personas. Cuando se fue la pandemia, ya volvimos como a los 300, y ahí es como que 300, 310, a veces 320, pero bueno, es como que yo siempre digo que es 300. Desde Jujuy, reportó para Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 16 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.